Cada jueves, cuando el reloj marca las 11 por la noche, desfila una procesión de condenados, excluidos, que narra la historia de los perversos, de los sueños y pesadillas. Sombras que se hipnotizan con la luna para tejer el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105. De aquí hasta las 1:11 de la madrugada, hora en que habremos repuesto el tiempo que arrancamos ya de cajón tardecito este programa todos los jueves. Ahora sí, ya en nuestra cabina casa, entonces mucho más familiarizados. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George. Mi nombre es Clausen. El día de hoy, como lo habíamos comentado, la idea es tener a invitados del sello Antártida, que se especializan en lo que viene a ser el subterráneo español y alguna que otra cosa. Desgraciadamente, no sé qué pasó, no han llegado, son las 11:11 y todavía no están por acá. Entonces, aprovechemos el tiempo, me imagino que tuvieron algún tipo de percance, entonces no han podido llegar a las instalaciones. En cualquier momento, pues los tendremos por acá, eso espero, porque si no, no sé qué vamos a hacer a nivel musical. Tendríamos que modificar toda la idea de lo que les habíamos dicho iba a suceder el día de hoy. Pero yo creo que están a punto de llegar. Si nos vienen escuchando, den señas de vida, por favor. El día de hoy, vamos a arrancar primeramente diciéndoles que ya están abiertas las vías de comunicación. Creo que ya llegaron, ¿no? Es Felipe. Bueno, las vías de comunicación ya están abiertas y es tanto el Twitter como el MySpace, que es diagonal Clausen, Clauszen. También puede ser el Facebook, que es Clausen.Hernández. Y también puede ser nuestra página, que es http://clausen.org. Que además, si no han estado checando a lo largo de la semana, hay cosas interesantes que por ahí pueden checar. Hay varios comentarios de una galería que subimos el día de ayer. Creo que sí fue el día de ayer, que eso es el diablo en la publicidad. Entonces, en estos tiempecitos nocturnos, cuando uno está solito y ya disfrutando de la calma después de un día, sea ajetreado o no, pueden visitarla y está, hay cosas interesantes. Por ahí también les recomendamos que vean la nota que posteamos sobre 6 descargas gratis que hay, de 6 samplers de metal, que muchas veces duran poquito tiempo arriba. Esto lo está dando Metal Hit, ahí están los links y la explicación, entonces aprovechen porque después de un tiempo generalmente los desactivan para que sean descargas gratis y están dando 6 gratis samplers según los géneros del metal, desde el Gothic Metal, Doom Metal, Thrash, Death, etcétera, etcétera. Pero ahí está toda la información en clausen.org. ¿Qué ya llegaron, Felipe? ¿Tú los viste por ahí? Ya, ¿qué pasó? Ya empezamos el programa, ahorita vamos a, vamos con calma para prepararnos, vamos a arrancar con algo del perfil y que estará desfilando seguramente a lo largo de estas próximas 2 horas. Esta canción nos la pidieron justamente el día de hoy y creo que tienen toda la razón. Hace muchísimo tiempo que no pasa. Sobre todo es una canción que quizás si fuera Navidad sería más evidente. Pero en cualquier momento y a lo largo del año se puede escribir una carta al cielo. El grupo se llama Corcovado y los Chatarreros de Sangre y Cielo, y la canción se llama Carta al Cielo. Sacrificadas en nuestro nuestras venas. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me Yo creo que ya acabó. Perdón, perdón, George. Lo que pasa es de que estábamos aquí organizándonos. Ya llegaron los caballeros de Antártida. Tarde, como buenos mexicanos, pero ya llegaron. Dani, por acá, que fue nuestro contacto con ellos. Un viejo conocido nuestro. Maravilloso que estés aquí, mi Dani. Ya, pero tú no te quisiste aventar el programa, pero nos recomendaron al sello Antártida. ¿Por qué no se presentan ustedes para que la gente también vaya ubicando sus voces? Bueno, antes que nada, sí habíamos llegado temprano, pero estamos aquí afuera platicando y... ¿Qué pasó? Y que estaban ahí, se quedaron en el chisme, sí, ¿no? Sí, no hay nada peor que llegar temprano y... Eso es horrible. Y llegar tarde al mismo tiempo. Buenos mexicanos. O cuando uno pierde el avión, ¿no? Claro. Y cuando estuvo ahí 2 horas anticipado y demás. Suele pasar, muchachos. Bueno, yo soy Jacobo. Yo soy Menyu. Ok, Jacobo y Menyu, que son de... Antártida Records. Antártida. ¿Por qué no le explicamos a las personas que nos estén escuchando que nunca se hayan topado con el sello Antártida? ¿Qué es Antártida? Y una breve semblanza del sello. Bueno, Antártida es una discográfica mexicana que surgió en el... Bueno, finales del 2008. Nuestro catálogo está conformado principalmente por bandas españolas que tienen ciertas características que, bueno... conforme se desarrolla el programa, bueno, se va a ir viendo un poco cómo va el asunto, ¿no? Y también, bueno, hay algunas bandas mexicanas. Tenemos un catálogo de distribución, también editamos y hacemos varias cosas. Más o menos eso en general. Tenemos entonces muchísimo que hablar, ¿eh? Porque tanto de sus grupos, como también una disquera, un sello relativamente joven, ¿no? Pero que también le ha tocado, yo creo que de las etapas más duras a nivel transformación del disco, ¿no? Todo. ¿Quiénes integran Antártida? ¿O quién decidió formarlo? ¿De dónde surge en realidad Antártida? ¿Es personal su proyecto o...? Bueno, Antártida surge de una necesidad... De la búsqueda de cierta música. Todo surgió por casualidad, no fue algo muy pensado, fue okay. algo fortuito. Uh-huh. Y conforme ha pasado el tiempo se han dado las cosas, no lo hemos pensado demasiado. O sea, en este momento somos 2 personas, hay otras personas que colaboran esporádicamente en otras actividades, pero básicamente somos yo, Jacobo y Menyu. O sea, pero es su sello, ustedes lo iniciaron, es suyo, no es de que estén contratados por alguien. No. Ah, ok, digo, también es algo como muy a la forma tradicional independiente. Les gustaba la música, lo iniciaron. Por eso nació, por el amor a la música, por cierta música que suena diferente, que no está en los medios. Y realmente surgió porque estamos buscando discos. Ok. En esa búsqueda de discos, de que nadie traía, de que nadie los conseguía, así surgió. Fue una casualidad nada más. Ahorita vamos a platicarles todo para las personas que nos estén escuchando, claro, y sobre todo que vean cuál es la tendencia, porque por ahí en la tarde que pusimos que iban a estar como invitados y demás, y decíamos que nos íbamos a enfocar más en lo que era, a fin de cuentas, el subterráneo español, sí, aunque también hoy manejan bandas mexicanas, ¿no? Que ahorita nos platican, pero inmediatamente empezaron a pedir eyaculación postmorte. Por ahí nos dijeron terror, error, ¿no? Que también de España. Nos vamos a enfocar más a el trabajo que realiza Antártida para este tipo de grupos y los lanzamientos que ustedes han tenido a lo largo de este tiempo, ¿no? Bueno, hoy habíamos pensado que esta noche programar un poco de cierto tipo de bandas español, el subterráneo español, que no son muy conocidas. Maravilloso. Y en los medios de comunicación, pues sí, en público. Por ejemplo, ahorita están pidiendo eyaculación postmortem y eso. Es más onda siniestra, un poco claro, más. Claro, exacto. Nosotros queríamos traer otra cosa, no tanto de nuestro catálogo, pero va de la mano. Va de la mano. Pero está bueno, ¿no? Creo que todo este tipo de esfuerzos, como vienen a hacer estos sellos independientes y que se especializan en algo, quizá a veces lo que también hace falta es un poquito más de apoyo a nivel medios, ¿no? Sí, para que la gente vea la gama que hay y lo que sí se puede conseguir también aquí en territorio nacional, ¿no? De este tipo de bandas españolas que quizá en algunas, pues ni en tiendas normales lo encuentras, ¿no? No, sí, es música muy rara de conseguir, muy difícil. Entonces, entre más cosas raras nos pongan, mucho mejor. Ay, mucho mejor. ¿Con qué vamos a arrancar? Bueno, quizá no diste presentación. Es Demonios Tus Ojos. Es una versión anglosajona que viene una maqueta que todos esperamos que alguna vez saliera, pero nunca se dio, ¿no? Entonces, este es un regalo que me dio un amigo de España. Ok. Que es un poco difícil de conseguir por acá y nos gustaría abrir con algo más fuerte, ¿no? Ok, y no necesita presentación, no, le dije que yo tenía que invitar a alguien para que hablara de esto. Igual que muchos de los que nos están escuchando, quizás sea la primera vez que escuchan algunos grupos, nosotros también nos declaramos ahora sí que completamente fuera de este terreno y por eso realmente buscamos invitarlos y de ahí abrir un nuevo canal para que también en este programa, en Hexen, desfilen este tipo de tendencias, ¿no? A ver, entonces, el grupo es Demonios Tus Ojos. ¿Y la canción? El bicho salvaje. Eso, ya. Sí, ahorita vamos posteando el nombre de las canciones, tanto en el Twitter, como en el Face, en el MySpace y en clausen.org. proyecto es Demonios Tus Ojos y la canción Bicho Salvaje. Recuerden que vamos posteando todos los nombres de las canciones en el Twitter y por ende se comunica al Face y por ende se comunica al MySpace y también nuestra página. Y mañana estaremos poniendo en clausen.org todo lo que estemos escuchando el día de hoy, porque seguramente varios tendrán duda. Aunque también sabemos que muchos de los que nos escuchan quizá también son súper clavados en esta escena, ¿no? A ver, cuéntenos un poquito de Demonios Tus Ojos. Bueno, Demonios Tus Ojos es una banda que se formó en España alrededor de 1988. Y bueno, si ustedes no se han dado cuenta, en la voz está Javier Corcovado. Y en el bajo está Javier Almendral, que después formó Vírgenes Adolescentes. Está Nacho Colís, que después formó parte de Chatarros de Sangre y Cielo. Y Javier Colís, que formó luego otra banda que se llama Vamos a Morir. Esas bandas las vamos a programar un poquito más adelante. Okay. Nada más es así como dar un poco el... El panorama, de lo que viene después. ¿Y fue un proyecto que duró mucho tiempo o fue un proyecto como un poquito fugaz? Pues fue algo fugaz porque de hecho no duró mucho tiempo el proyecto, ¿no? ¿Fueron crees 2 años? Un año nada más. Un año, duró, poquito. Fue intenso. Pero creo que de lo mejor... que tenía Javier Corcovado, ¿no? Porque creo que entra en una etapa de depresión muy fuerte. Se oye muy histérico, ¿no? Bastante, ¿no? Y luego, al lado de los Colis, ¿no? Que también venían haciendo música muy escandalosa. Y Mate Almendral, que también es otro personaje. Ya lo escucharon. ¿Y por qué decían? ¿Este es un demo? Es una maqueta que se tenía programada. De hecho, era anglosajona. Tenía programado salir también para varias partes de Europa, pero se quedó nada más como maqueta. Ok, entonces nunca sacaron un disco. Nunca vio la luz esa. Y ahorita lo que hablábamos fuera del aire, que también desgraciadamente es un poco difícil encontrar información más concreta de determinados proyectos que nos van a presentar el día de hoy, ¿no? Sí. Quizá a nivel quien los ha seguido, quien igual muchas veces personas que son ajenas a lo que es la escena obscura, de repente escuchan los nombres de los grupos que ponemos en este programa y dicen, ¿de dónde saqué eso, no? Entonces, me imagino que es lo mismo para este tipo de escena, que quien la va siguiendo, pues lógicamente va teniendo la noción de toda la cronología de todo este tipo de bandas, pero no es tan fácil encontrar información. No es fácil. No, si ahorita yo me meto y busco Demonios Tus Ojos, ¿no? Casi, ¿no? Sí sale información, pero en relación a la maqueta es imposible, no hay información. Esa nada más, bueno, ¿ustedes la consiguieron? Sí, de hecho, a mí me la regaló un amigo de España que es un hermanazo de allá, que se llama Toba y tiene un proyecto también, se llama Nube de Pólvora, me regaló esta maqueta, ¿no? Y ahorita pues la venimos a compartir con todos ustedes porque es muy rara. Buenísimo, muy rara, buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar para también, ahora sí que darle prioridad a la música? Claro, que es lo mejor, ¿no? Bueno, ya que habíamos mencionado a Javier Almendral con su proyecto Las Vírgenes, Las Vírgenes Adolescentes, queríamos programar Aguja Roja. Y es la número 2 de acá, ¿va? Nos vamos de corridito. Sí. Entonces es nuevamente las... Vírgenes Adolescentes, la canción se llama Aguja Roja. Roja. Vida de locos. hígado, hígado enfermo, enfermo de mono. Tenemos tantas cosas que platicar y tantas cosas que preguntar. Fuera del aire estamos hablando de mil cuestiones que ahorita las vamos a hablar ya al aire, en función de dónde pueden conseguir el repertorio de Antártida, esta manera también medio artesanal que conserva ese esa especie de sabor a subterráneo en la distribución, que también es parte del encanto, ¿no? Qué bueno, claro. Y les auguramos y esperamos que llegue un momento en que todo esto pudiera ser tan grande que en cualquier tienda que ustedes fueran los pudieran conseguir a buen precio. Pero mientras tanto, disfrutemos la cuestión artística también de la distribución, ¿no? Ahorita les vamos a platicar un poquito cómo pueden acercarse a Antártida y también cómo pueden conseguir los discos que distribuye Antártida. Pero querías leernos la letra de la canción que vamos a escuchar, ¿no? Sí, es que el grupo que viene es un tanto especial. Es una banda de la zona del País Vasco, en España. Y bueno, en esa región hay cantidad de bandas muy buenas, muy interesantes, y eso merecería otro programa aparte, ¿no? Claro. Y bueno, pues como ellos cantan en éuskaro, pues queríamos leer la letra, ¿no? Una traducción al español. No es muy perfecta, pero da un poco de idea de cómo va el... Ilústranos, ¿en dónde se habla el éuskaro? En la zona del País Vasco. Okay. Está entre Francia. Hay una parte que ocupa Francia, otra que ocupa España. Están ahí como metidos en medio. Tengo amigos que lo hablan y no, me pierdo en España, ¿eh? Me pierdo. ¿Han estado en España? No, hasta ahorita. Bueno, esperemos que llegue. Fíjese, próximamente que estemos por allá. Yo no disfruté tanto España, no. Nada más estuve en Barcelona. Muy lindo, muy muy lindo. Pero Madrid, quizá cuando también te vas adentrando, parece mentira, a la música de él local, ¿no? Pero que encuentras algo que realmente te gusta, no nada más lo masivamente conocido. Quizá también como que le vas tomando otro sabor al lugar, ¿no? Después de escuchar todo su repertorio, yo creo que lo disfrutaría más. Bueno, a ver, entonces léenos la letra, por favor. Bueno, el grupo se llama Acausaste y la canción es Galdúa, y la letra dice más o menos así: perdida, alma perdida a la deriva, soy un animal, imágenes de la televisión, historias de los periódicos, soy una cabra montés, la naturaleza es violencia, cruel inocencia, estrellas en el tejado, la neurosis es una religión deformada. Yéndonos al sonido caótico español, la canción es Galdúa y el grupo es Acausaste. ¿Algo más de Acausaste en particular? Bueno, es una banda también, ya lleva muchos años, empezó en el 1992 aproximadamente. Ellos siempre han estado un poco en la escena, un poco noise, gutural. Uh-huh. Y una anécdota, bueno, una de sus leyendas favoritas es que el primer disco que sacaron, bueno, primero sacaron una maqueta, pero su primer disco en forma era un cassette que venía adentro de una lata. Okay. De atún, entonces tenías que abrir la lata y sacar la cinta, ¿no? Por eso su primer disco se llama En la Tatúa, Lata. Ya, okay. Muy pautas experimentales, ¿no? Claro. De grupos que igual en nuestro desconocimiento de la escena más clavada española, pues a fin de cuentas la escuela de grupos desde Einstürzenden, oye, Bauten y demás, ¿no? Eso, sí. Aunque ellos son más que de la escena española, son de la zona del País Vasco, okay. De Azcoitia y todo eso, ¿no? Tenemos que revisar el mapa. Y también tiene colaboraciones por ahí con Corsal, ¿no? Y con Carlos de Sal, okay. También otra. Es que en el País Vasco está la escena, está Nari, Dud, Lizabo, bandas muy interesantes, pero es que comentabas cuando estábamos justamente planeando que nos visitaran aquí en el programa, como decías que era a fin de cuentas una especie de hermandad, ¿no? Una especie de comunidad, hermandad, que tiene hasta su propio lenguaje, ¿no? Independientemente de que sabemos que es muy, ¿cómo lo diríamos? Llamativa para la escena obscura aquí en México, es su propio mundo también, ¿no? ¿Qué tipo de gente sigue este tipo de música ustedes han notado? ¿Cuál es la mayor tendencia o de todo? ¿Tipo de gente en qué sentido? Por decirlo, ¿es más ubicable justo dentro de una escena, como por decir, más obscura o es muy amplia? Es que es muy raro. Porque, por ejemplo, en el caso de Corcovado es tan amplio, ¿no? Claro, pues, bastante. Desde lo oscuro hasta el más pop. El romanticismo, ¿no? Ya sí, ves que en sus últimos discos retoma mucho de los argentinos, ¿no? O sea, pues mucho. Leonardo Fabio. Sí, claro. Entonces es bien diferente, ¿no? El género. Podemos tratar con todo, ¿no? O sea, sí, no han ubicado como que nada una más sola línea en cuestión pues, musical. Pues la gente que más le gusta este tipo de música ha sido gente que se ubica un poco en la escena post-punk, pero no necesariamente, o sea, sí es muy variado el público. Es muy variado. Sí, puede ser bastante. Gente que le gusta el stoner, el noise, el rock and roll duro. Sí, exacto, noise. Como sí, que se va, digo, aquí igual sabemos que es muy atrayente para lo que es la escena oscura, pero ahorita que mencionas el stoner, quizá el stoner no lo es tanto dentro de lo oscuro, no. Sus excepciones, lógicamente, ¿no? También el público noise, que le gusta el noise, el ruido. El noise sí, todavía, bastante. Sí, también congenia mucho más, ¿no? También, claro. Sobre todo, yo creo que la gente oscura es como que más apegada a este tipo de música, ¿no? Claro, yo la verdad no me imaginaba que todavía tanto oscuro siguiera Corcovado, ¿eh? Digo, ha ampliado tanto sus fronteras que no me imaginaba que todavía siguiera siendo tan... A mi punto de vista, yo siempre he respetado a Corcovado en el punto que se me hace un proyecto que siempre ha dado al clavo en la mejor forma de hacer música oscura en español, sin tratar de parecer de Los Ángeles, ¿no? Claro. Entonces, pero creo que vamos a descubrir a muchos más. Los que se puedan. Y ya los comprometimos a que nos van a ir pasando, por lo menos de estos ya vamos a tener varios para el día de mañana, pero de muchos de los grupos que maneja Antártida, vamos a irlos incluyendo dentro de la enciclopedia Hexen Latinus, y estaremos ahí posteando toda la información para que tengan una guía de cada uno de estos grupos de una manera pues más ágil y que sepan también qué discos pueden conseguir a través de Antártida, que ahorita nos van a contar cómo podemos o cómo pueden ustedes contactarlos si les interesa comprar algo de su repertorio, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Y después pasamos a su forma de contactarlos. Bueno, quizá me parece que esta banda te la piden mucho a veces. Es 713 Amor. Sí. Es, y bueno, gran banda, ¿no? Y la canción es Cielo Bajo Tierra. Cuando el cielo saca lágrimas de sus ojos, desde mi ventana veo a Luisa esbozar una sonrisa.

Pero a mí se me hace muy interesante ir descubriendo todos estos grupos que además han desarrollado toda una escena extra variable y también de qué cantidad infinita de bandas igual, ¿no? Bastante. ¿Qué nos cuentan de 713 Amor? Bueno, pues es una banda que ya lleva también hace algunos años. Se formó en Málaga, España, un lugar donde pues no había escena de ningún tipo. Y hoy están más entre el noise, la psicodelia, el rock, en estado salvaje. Sí, bastante. Pero salvaje. Digo, de lo que hemos ahorita escuchado, como que el noise sí es una parte ahí permanente, ¿no? Sí, sí. De hecho, la digo, mayoría como de los grupos. Dentro de una misma canción, igual no toda, porque también es muchas veces escuchar una canción entera de noise o que son a veces muy grandes, a veces sí es pesado. Sí, es bastante, ¿no? Pesado. Quizás sea un poco las influencias, porque muchas de estas bandas provienen y. No es que sea una cuestión así de causa-efecto, pero uh-huh. sí tienen de antecedentes a Suicide, a Instruction de Neubauten. Claro. Sí, bastante. A los Velvet Underground, a Sonic Youth. Sí, sobre todo a Velvet, ¿no? Sí. Que son los que más influenciaron en el país de España. Y lo interesante es que justamente en este tipo de, por lo menos los proyectos que hemos escuchado, o por lo menos lo que a mí me llama la atención, es que justamente tienen esa dosis equilibrada quizá de ruido, pero siguen con otra cosa, ¿no? Claro. A mí me gusta el noise, pero para serles honesta, me es difícil aguantar mucho tiempo del noise puro, ¿no? Del ruido, de canciones de 17 minutos que dices, ya me volví loca después de 17 minutos, ¿no? Sí, es que el problema del noise es que también tiene como diferentes etapas. Bueno, no etapas, sino diferentes sonidos. Hay unos que son un poco más progresivos, que suben o bajan o tiene una cierta progresión y luego la cambian a determinado minuto, depende del tipo de grupo. Claro. ¿No? Y el tipo de instrumentación también es muy importante. Entonces también hablar de noise es como también una escena también, muy grandísima. Sí, ¿no? Hay desde los que hacen nada más ruiditos hasta los que están haciendo sonidos progresivos, ¿no? Claro. O cacofónicos y luego llega otra vez a la melodía. También es otra escena con otra complejidad, pero lo interesante es cuando se van mezclando todo este tipo de tendencias, ¿no? Sí, y aquí lo interesante es de que también tiene que ver mucho la letra. El sonido de las palabras, ¿no? O sea, lo importante es decir algo en los poemas, pero también el sonido. Si es cacofónico, si es más sonoro, etcétera, ¿no? Y dependiendo cómo metes la distorsión, en qué momento, en qué parte de la canción. Tiene su complejidad. Ahora, ahorita que decías esto del idioma, por ahí uno de los comentarios, porque les estamos tratando de leer fuera del aire todos los comentarios que están llegando, y por ahí había gente que no reconocía Bicho Salvaje, ¿no? Que sí era Bicho Salvaje. Por supuesto que era. Claro. Pero no, Bicho Salvaje. No está cantada en español, que es lo que decía, ¿no? Que sí. Habitualmente la gente la reconoce. En sí, español. Lo que comentábamos, que salió una maqueta que se iba a editar, pero al final de cuentas se quedó nada más en maqueta, ¿no? Y era en inglés. De hecho, todo el disco de Demonios Tus Ojos viene en inglés. De ahí retomamos esa canción del Bicho Salvaje. Aunque nada más aclarando lo que sí era, sí. Pero sí, no es la que usualmente la gente conoce. Y los Collis. Buenísimo. Rápidamente, ¿cómo se contacta con Antártida? ¿Cómo hacen la distribución de sus discos? Para las personas que nos estén escuchando, que ya medianamente tengan una idea de cómo conseguir el repertorio que manejan. Bueno, la manera más fácil de contactarnos es a través del blog, y ahí vienen nuestras distintas, plataformas. Ok. Y es muy fácil, se meten a Google, ponen Antártida Blogspot y ahí inmediatamente tienen que encontrar el link. Ahí viene nuestro mail, que es el, hasta este momento ha sido lo más efectivo, ahí viene el link del Twitter, incluso ahí mismo el contacto en el blog. Es la manera más. Okay, y el blog en sí, que ¿cómo es la dirección para que la tengan a la mano? AntártidaRecords.blogspot. Okay, AntártidaRecords.blogspot. Métanse a Google y pues seguro lo encuentran. Sí, pero ya me imagino, uno le pone Antártida y cuántas cosas no te van a salir de la Antártida. Pues Antártida Records. Ok, Antártida Records. Ahí ya no, sino porque si se van a la manera fácil, no, hombre. Entonces, denle una leidita, también es interesante. ¿Por qué le pusieron Antártida? Pues surgió también por casualidad. Había la necesidad de distribuir discos y eso, y todo el mundo decía, bueno, pero ¿cómo te llamas? ¿O cómo le hacemos, no? Entonces a mí se me ocurrió agarrar un diccionario y ver qué palabra era la adecuada. Salió Antártida y me gustó porque ese momento tenía que ver un poco con el estado de ánimo. Y ya leyendo un poco sobre la Antártida, todo eso me pareció perfecto el nombre. Pero no porque fueras previamente clavado en todo lo que era la historia de la Antártida. No exactamente, pero sí coincidía con un cierto estado de ánimo. Claro, oye, ¿y abriste el diccionario y fue la palabra que salió? Sí, dije, bueno, es que tiene que ser alguna cosa, ¿no? Y salió Antártida. Exacto. Entonces, pues, me gustó el nombre, me gustó el sitio, Tierra de Nadie, Tierra como exiliada, las tormentas. Además, iba, bueno, eso supuestamente es un ejercicio, ¿no? Muchas veces cuando abres algún libro, y generalmente lo vas a relacionar, o sucede que tienes ese estado de ánimo a lo que estás buscando, ¿no? Y es como un continente de ninguna parte, entonces dije, pues es eso, tiene que ir. Quedó el nombre. Quedó. Vamos a tener que ir a ese cambio del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Y después regresamos con canción, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con qué vamos a regresar, nada más para que sepan? Bueno, con algo de Super Elvis. Seguro. Sí. Bueno. ¿Super Elvis? Sí, Super Elvis. ¿Y la canción? Paraíso. Paraíso. Pero primero a transitar por ese mundo o ese horario medio ilusorio que es las 12 de la noche. Hexen. El libro negro. Paraíso y dinero para niños, para chucherías, para caramelos, paramilitares. Paramilitares. Paraíso paramilitar, paranormales, para subnormales, paradisíacos, para afrodisíacos. Disíacos, disíacos. Dinero para dinero. Para comprar, coches para correr, curvas para saltar, resaca para entender de paraísos, de paraísos. Paraíso y dinero para niños, para chucherías, para caramelos, para militares, para discos, disíacos, disíacos, disíacos, disíacos. Paraíso paramilitar, cuatro duros, cuatro de mandos. Paraíso paramilitar, paranormales, para subnormales, fenómenos paradisíacos, para afrodisíacos. Para tonto yo, para el chulo este, para hostias el otro, para mis manos mi novia, para fumar un buen puro, para beber cualquier cosa, para olvidar la bebida, para entender la resaca, para comprender, para resaca, para paraíso. Holiday from Miami, FLA. Hitchhike away across the USA. We brought her out, was on the way. He said, relate, and it wasn't she. She said, hey, baby, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. Paraíso, paradiscos, paradisíacos. Para mis malos, mi novia, para fumar un buen puro, para olvidar la bebida, para entender la resaca, para comprender. Coches para correr, curvas para saltar, resaca para entender de paraísos. Yo también estoy orgulloso de ser negro. Yo también estoy orgulloso de ser negro. Yo también estoy orgulloso de ser negro. Disíacos, disíacos. Disíacos, disíacos. ¿Qué para qué? Resaca como medio, resaca como fin, resaca paraíso. Resaca paraíso. Resaca paraíso. We'll be right back. El grupo es Super Elvis. La canción se llama Paraíso. El día de hoy tenemos como invitados al sello Antártida. Y también le damos la bienvenida a Felipe, que ya está, Felipe del Demonio, que ya está detrás del espejo. Y despedimos a, bueno, siempre que entra este. Sí, seguimos. Ya ves, Felipe, pensé que ya estabas haciendo tus fechorías. Lo que pasa es que nos quedamos completamente oscuros aquí. Entonces, Felipe, qué bueno que no te dije otras cosas. Bueno, ya, con nosotros se queda hasta la 1:10, hora en que acabe este programa, recuperando el tiempo que arrancamos tarde, y Felipe se queda hasta las 6:00 a.m. Para aquellos que vayan llegando a casa o apenas sintonizando, nos acompañan Jacobo y tu nombre me cuesta, Menyu, ya ves, casi, Menyu, del sello Antártida, Dani por acá, supervisando. Como medio manager. Ah, no, Dani nos presentó justamente, ya de una manera más formal para hacer el programa, especializándose en determinados sonidos del subterráneo español el día de hoy, que creo que es bien interesante porque también no son muchos grupos que no han desfilado en Hexen y que tienen muchas de esas características y de atmósferas oscuras. Y las temáticas de las letras. Quisimos invitar a alguien que estuviera realmente adentrado en esta escena, no nada más nosotros ponernos a investigar y hablar, porque le somos honestas, nosotros también estamos descubriendo mucho de este sonido y creo que sí, este tipo de descubrimientos son muy sanos para una escena, porque quizá no es que a la gente no le guste, sino que puede ser algo que sí les puede llamar la atención a determinadas personas que están dentro de la escena oscura y que les gustan algunos sonidos, pues hasta ahorita lo que hemos escuchado, medio caóticos, ¿no? Claro, medio caóticos, ¿no? Bueno, ya nos dijeron, entonces pueden visitar su blog y ahí de una manera mucho más personalizada ya es como se distribuyen estos discos, ¿no? También nos decías que próximamente van a estar en algunas tiendas, ¿no? Sí. Bueno, tenemos algunos discos en algunos lados, en tiendas, en un mes tendremos nuestro catálogo en discoteca, en la reapertura, okay, en la calle Zacatecas, no recuerdo el número, 43, algo así. Pero por lo pronto es más artesanal, más personal. Sí, hay varios modos, también vendemos por internet, usamos el PayPal, la mensajería, pero el modo que más nos acomoda, el que más nos ha gustado es personalizado. La gente nos escribe, pues te quedas de ver en algún punto. Y eso ha sido muy enriquecedor, porque conoces a la gente, te dice qué quiere, o por qué andaba buscando ese disco, te llenas de muchas historias. Claro. Y eso ha sido muy bueno. Y ahí, o sea, en el blog, en su blog pueden ver todo el catálogo que tienen. Sí, sí, esa es la intención, sí. Okay. ¿Qué es lo que más se mueve aquí en México de su catálogo? Por ejemplo, ¿qué es lo que en este año más les han comprado? 713 Amor, ¿no? Pues ¿sí? Bueno, luego sucede demasiado. Que las bandas que uno menos imagina son las más pedidas, ¿no? Ok. Entonces, no sé, en este caso, por ejemplo, este año han sido muy pedidos los discos de Ana D, de Paula Grau, de Susana Cáncer, Javier Almendral, su proyecto solista de Vírgenes Adolescentes. Ahorita esos discos han sido muy... muy pedidos. Muy sí, pedidos, bastante. Demasiado. Y para que la gente tenga una idea, hay algunos que son importados, se los mandan de España y hay otros que sí hacen una manufactura local. Ambas cosas. Algunos son importados, la diferencia es de que como tenemos una relación directa tanto con los grupos involucrados o los sellos, los precios están más o menos entre lo justo, ¿no? Ok. No sé, por ejemplo, si un disco español en el Chopo te sale 500 pesos, nosotros tenemos mucho, mucho menos, ¿no? Ah, okay. Es menor el costo. Entonces, sí, porque justamente no hay intermediarios. A veces el intermediario es el que termina elevando demasiado el precio, ¿no? Entonces son como precios accesibles aún siendo justos, importado. Dentro de lo razonable, dentro de las condiciones y todo eso, esos son nuestros precios. Y aparte también tenemos otro catálogo de ediciones. Okay, ¿eso sí, qué significa? Son nacionales. Ah, ok, de edición nacional. Nacional, sí. Eso sí lo manufacturan. De bandas más recientes, un poco más variado. Bueno, no alejándose de este tipo de sonido. Claro. Lo que pasa es que queríamos presentar este tipo de bandas porque es donde surge, son las catacumbas de Antártida, ¿no? De donde surge. Exacto, es como una introducción a Antártida, a fin de cuentas, al sello, es como decir, de aquí venimos, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los discos, nada más nombrando algunos, que hacen aquí en México, que sí tienen una manufactura local, como quién? Pues está el Cíclope Mende. Está Música Rota, está... Odd on Dreams, Neyade, y próximamente vamos a tener otras bandas. Bueno, en este momento no queremos así como... Sí, exacto, pero para... bueno, siguen como a nivel cosas nuevas que va a haber, sí, ¿no? Perfecto. Ok, ¿y qué vamos a escuchar? Pues algo de Ebria Danza. Sí, nos vamos sobre eso. Sí, con algo de Ebria Danza, que es la... Los Consentidos. La 8, ¿no? La 8. La Ebria 8. Danza es un proyecto, no sé si hablamos antes o después de eso... Si quieres vamos a escucharla y después mejor, nos platicas. Siempre es mejor escuchar. ¿Cómo se llama la canción? El grupo se llama Ebria Danza, la canción se llama Basurero de Alma. Ebria Danza, la canción Basurero del Alma. Estamos leyendo. Ebrio de nacimiento. ¿Cuáles son sus? Bueno, les iba nada más para terminar la idea. Todos los comentarios que están posteando se los estamos leyendo. Quizá le estamos dando prioridad también a los grupos y a la información, pero todos los estamos leyendo en función de lo que les va gustando o lo que van pensando, y creo que eso es súper importante. Una de las cosas que sí nos estamos dando cuenta es que mucha gente está descubriendo esta música, y creo que es bueno, creo que es, volvemos bastante a lo mismo. Grato. Las fronteras nos las ponemos nosotros, o sea, en el punto es seguir redescubriendo más sonidos que puedan complementar, pues ya los más que conocidos y evidentes, ¿no? Ustedes de estos grupos tienen así a, bueno, es muy difícil, supongo, pero tienen a uno que es el, así como que dices, este es mi grupo preferido o sí, no. Bueno, yo en lo particular, Amor Sucio y Ebria Danza son mis máximos, ¿no? Es que lo noté ahorita que presentaron a Ebria Danza. Dije, este sí, seguro es... Son de casa, de verdad. Sí, son de tus preferidos. Y sobre todo porque el vocalista, Emilio Rando, pues también ha sido muy buen amigo de nosotros. Si nos escucha, pues le mandamos un saludo. Un saludo desde México hasta... Castellón. A Castellón. Ok. Y bueno, entonces eso hace que te guste más un grupo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es lo que ustedes piensan que debería hacer una persona, por ejemplo, que apenas se está involucrando en este tipo de música? Decíamos que desgraciadamente tampoco hay tanta información, pero ¿qué le recomendarían ustedes de plano? ¿Dónde escuchan este tipo de música? ¿O no hay? Es irle rascando, comprando. Pues, de hecho, tenemos un blog también que donde subimos todo lo relacionado a este tipo de música. Ok. De información. Tanto información. Como música de la línea, ¿no? Digo, por ahí va uno desvariado. Esa parte del... Es sobre la línea. ¿Es otro blog aparte del de Antártida? Sí, está relacionado. Está relacionado los dos. De hecho, en la página de Antártida lo encuentro. Okay. ¿Y cómo se llama el blog? Sangre y Semen. Sangre y Semen, ok. Entonces, digo, para que medianamente ahorita tengan una forma rápida, pero si no, en el blog de Antártida, ahí pueden encontrar toda la información. Y bueno, nosotros nos comprometemos también a ir subiendo la información que nos vayan pasando para que se haga como ahí una cadenita de mayor descubrimiento, ¿no? Sí. El Chopo no los venden. ¿Ustedes directamente? ¿Hay algunos que venden o...? Sí andamos en el Chopo. No tenemos puesto, pero sí andamos. Ah, ok. Están vagando por ahí. Sí. También los pueden... Vendiendo y todo. Nos encontramos. Ok, eso me parece perfecto. Lo que decían, y sobre todo que me llamó mucho la atención, pero de algunos precios. Ahorita que nos mencionaban fuera del aire que de repente hay algunos discos, por ejemplo, en el caso de Corcovado, que cuestan $1,000. Sí, ahí en el Chopo. Pues ahorita están carísimos. Es un fenómeno muy extendido, ¿no? Que cualquier disco español, específicamente español importado, cuesta 500, una rareza $1,000. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer, pues es ir a tratar de equilibrar los precios, ¿no? Porque eso no es justo, o sea... Si te juntas tantito más al micrófono. Ay, ¿en qué íbamos? Ah, sí, ya, de que están tratando de dar un precio mucho más justo. Equilibrar un poco el mercado, porque también eso hace que las bandas no sean conocidas o que el material no salga, ¿no? Claro, y digo, sí se me hace una exageración, ¿no? Mira, digo, yo lo sé, cuando se importa un disco hay mucho, siempre te va a salir más caro, pero como lo mencionaban, un precio justo, ¿no? Sí. Que se vuelva algo completamente inaccesible. Sí, ¿no? Porque eso pues ya son precios así como mercenarios, ¿no? Sí, y nosotros, la diferencia es que se beneficia el consumidor, pero también se benefician los grupos y los sellos, porque claro, estás comprando, se está moviendo el material, porque la idea no es hacer vender un disco para hacer dinero y hacerse millonario, ¿no? Sino la idea es... Creo que ya un artista de un disco, ¿no? Difícilmente. O sea, es un poco de retribución, es para producir más o traer más discos, es solo eso. No, para difundir la música. El dinero quizá venga cuando vengan a tocar, ¿no? Sí. Pues de hecho, también tienen que vivir de algo. Lo hacemos por difusión también más que nada. Más que nada, o sea... Lo hacemos por difusión sano, sí, musical, ¿no? Por amor a la música, al arte y es difusión y todo eso. Uh-huh. No es el dinero el principal motivo, ¿no? Claro, digo que casi siempre los primeros puntos son esos, pero también sabemos que si un artista puede vivir de lo que hace, maravilloso. Si excelente. Las personas que eso inician un sello pueden vivir de lo que aman, maravilloso, claro. ¿No? Siendo justos, claro. Esa está, es la idea. ¿No? Creo... Y sobre todo que ahorita hay un boom español muy, muy fuerte aquí en la Ciudad de México. Entonces, por eso también los precios se dispararon. Ahora, por ejemplo, este tipo de bandas, ¿han venido algunas a tocar aquí a México o muy pocas? Pues desgraciadamente no. El único que ha venido es Carlos, ¿no? Corsal Desastres. Bueno, lo que ha pasado es que, por ejemplo, los promotores les da un poco de escozor, un poco de miedo a este tipo de grupos y un poco de que no llenen. Desconocimiento de la escena, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos promotores que apuestan por traer bandas del pop español y a la mera hora no les funciona. Y que quizá porque grupos no público, mucho más clavados, sí, quizá no lo ves tan evidente que lo llenarían. Exacto. Pero no han venido. Y es por desconocimiento. No, ha venido Carlos Desastre, se han hecho algunos conciertos en México, pero la mayoría no. Y por ejemplo, un Carlos Desastre, ¿cuánta gente realmente convocó en su concierto? Pues cuando vino con el 713 Amor, hará ya 10 años, sí llenó la Alicia. Sí. Uy, ejemplo. Y ya tiene 10 años. Ya más. Tiene 10 años. Y también con Después de Nunca. Después cuando de regresó nunca, con Después de Nunca, sí. También abarrotó, ¿no? Es verdad, Después de Nunca. Eso, Después de Nunca sí lo llegamos a poner en el programa, ¿no? ¿Tú qué te acuerdas tanto, Dani? No, en el Dada X también estuvo. ¿En el Dada también? Pero ya Carlos es pero ya como solista. Carlos, ¿no? Como sí. Carlos. ¿Y ahí qué tal le fueron? Bueno, lo que pasa es que yo nada más encontré el audio en internet. Ah, ¿no? Ok. Ah, sí, de hecho también por ahí lo tengo el audio de... Sí. De, ah, no, o sea, de yo no fui. No fui, no. Ya, ok. Pero realmente son contados. Sí. Es muy y bueno, poco. Y el asunto también, bueno, la intención de difundir esta música es de que, bueno, los promotores no se estén durmiendo, ¿no? Porque claro, traen bandas pop y yo he visto que no les funciona mucho, ¿no? Y hay una escena aquí que hace 10 años era muy fuerte y se hicieron, fue cuando vino Corcovado con los Chatarros de Sangre y Cielo, había una escena muy fuerte. Y la dejaron pasar, y se apagó. Sí. Pero ahorita hay otro resurgimiento, hay otra, de nuevo la gente que hace 10 años andaba en eso, está tratando de conseguir esos discos, pero también hay público nuevo, claro. Eso es lo importante, ¿no? Público que dice, bueno, ¿dónde estaba esto antes, no? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues algo de Ana D. Ya vamos a ponernos un poco más tranquilos. Más románticos. Es una bueno, es una cantante muy gustada. Quizá muchos la recuerden por su participación con los Chatarros de Sangre y Cielo en Arcoíris de Lágrimas, en el disco de Corcovado. Y este es su disco solista. ¿Y la canción que vamos a escuchar? Se llama Carnaval. Carnaval. Yeah. Ana D y la canción se llama Carnaval. Inconfundible su voz, ¿no? Uy, hermosísima la voz de esa mujer. Y ahorita nos decían que básicamente todas estas bandas están... No es de que se estén concentrando en un solo lugar. No. Sino que básicamente están en distintos... Regiones de España. Están regadas en España. No está sucediendo que sea una escena muy particular de Madrid o de... No. Y musicalmente, no. O sea, hay algo que los hermana porque... los préstamos, ¿no? Entre grupos de que tales integrantes colaboran, sí, con otro grupo. O armaron otro grupo. El tipo de letras, que es muy característico, ¿no? Hay una preocupación por hacer las letras, un cierto tipo de temáticas, eso es lo que también nos caracteriza mucho. Pero cada grupo tiene, es diferente, cada grupo tiene sus influencias, no es un género así que digas, ¿no? Como dices, no es, digo, a fin de cuentas los podemos englobar, pero no es que sea un género. No. Sí. Vamos a escuchar, porque vamos a tener que ir con a ese puente que nos une con la realidad, una pequeñita para que dé tiempo. El proyecto, el grupo se llama Hermana Mary. Mary. Hermana Mary. Y la canción se llama Suicidio. Uh-huh. Rápidamente algo de ella, de Hermana Mary. Pues, bueno, son de Bilbao, España. Algunos integrantes eran del Doctor Deseo. Del Doctor Deseo. Es un disco que vamos a traer el próximo mes. Ah, perfecto, apenas va a salir. Para los interesados. Y la canción que vamos a escuchar se llama Suicidio. Suicidio. De tu alegre melodía. Es José Luis Moreno Ruiz, Dulce Herida. Muchos comentarios, ¿eh? Que hoy sí van a tener pesadillas. Lo que decimos, que bueno, era la ¿no? Esa la intención era, intención. Era esa. A ver, platícanos un poquito de José Luis Moreno Ruiz, esto que me contabas fuera del aire. Ah, pues se comenta que José Luis Moreno Ruiz tenía un programa en Radio 3 que se llamaba La Rosa de Sanatorio. Una de sus compañeras le presta un disco de Javier Corcovado y se queda impactado, ¿no?, por el tipo de letras. Entonces, a su vez, ella le presta un libro de poemas de José Luis Moreno Ruiz y también Corcovado queda impactado. Entonces, se conocen y empiezan a hacer el proyecto de que sería su primer disco de él, ¿no? Lo interesante aquí es que la mayoría de los músicos que hemos estado poniendo se interesan en el proyecto y empiezan a armar el primer disco, ¿no? Como Mate Almendral, Alicia, Susana Cáncer, Alicia Salguero. Lo que decíamos, Colis, que sí hay una mezcolanza Hueste, muy fuerte, ¿no? Bastante. Colaboración y colaboración. Es como un tipo de hermandad en este tipo de grupos, ¿no? Porque cuando se deshacía uno, formaba otro grupo y el guitarrista formaba otro grupo. ¿La mayoría de los que han desfilado hoy en el programa siguen activos? En proyectos diferentes ya, o sea, en proyectos alternos. La mayoría sí tiene proyectos alternos. Y tenemos los discos en catálogo. También en catálogo. O sea, sí, en porque catálogo. Aquí justamente nos estaban preguntando que dónde podían conseguir el disco. En particular nos preguntaron el de Ana D, ¿no? Sí, Ana D, justamente es el repertorio viene, de Antártida. Sí, viene en catálogo ha también. Ha sido de lo más pedido. ¿Ana D cuántos discos tiene? Uno. Uno. Uno ya, y ya no está no como Ana D. Sí, ya. Bueno, de hecho uno es en vivo. Uno en estudio y viene junto con uno uno en vivo en y aparte vivo. Vienen unas grabaciones que ha hecho en los EPs. En los EPs. Los singles. En los singles, ajá. Ya saben, entren al blog de Antártida y ahí se ponen directamente en contacto con ellos que distribuyen los discos y ya pues ven las formas que hay para comprar el material, ¿no? Y también la idea es de que si hay cierto tipo de bandas que son muy pedidas y me dicen, oye, ¿me puedes conseguir este disco tal? Si es posible, si existe la edición de eso. Sí, eso se los consiguen, traer. Claro. Así sucedió con Ana D, me lo pedían demasiado y ya lo traje y bueno. Y ya es un poco así también sí. La idea, ¿no? Ok, o sea, claro. La gente empieza a escribir, empieza a pedir, oye, incluso también lo de Hermana Mari, que lo vamos a traer próximamente, también había muchísima gente que lo estaba pidiendo. Volvemos a lo mismo, creo que es una... En ocasiones tal parece que la industria del disco se está transformando tan fuerte, pero al mismo tiempo hay determinados factores y sobre todo que siempre han sido característicos de los sellos independientes que tal parece se regresa a los orígenes, justamente por todo este tipo de transformación que hay, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes, por ejemplo, a nivel ventas, qué tan difícil es lidiar con que la gente baje de una manera... De los discos gratis, hay mucha piratería de este tipo o no tanto? Pues nosotros no apoyamos a la piratería para nada, ¿no? Pero por ejemplo, la música que tenemos en el blog es música que sí es un poco difícil de conseguir, ¿no? Descatalogada. Sí, no es tan que no fácil. No se ha remasterizado. Okay. Y sobre todo que, te digo, curiosamente contactamos con gente de España que nos ha regalado maquetas que ni nosotros sabíamos que existían, ¿no? Como claro. Por ejemplo, ahí está el caso de Demonios Tus Ojos. Se creía que era un mito y ahí una está. Una leyenda negra, ahí está. Por ejemplo, hay otro grupo, se llama Cerdos, ¿no? Que nada más sacaron un LP y había también como que un mito por ahí también, ¿no? Que decían que se habían sacado un en vivo en el Matadero, ¿no? Curiosamente también por ahí ya lo tenemos. Entonces, tan especializado entonces, que a fin de cuentas las personas sí compran los discos. Sí. Si los sí. consiguen, claro. Sí, claro. Sí hay muchos discos que ya son un poco difíciles de conseguir. Es que, como por ejemplo este, ¿no? Esto sí. De José Luis Moreno Ruiz, ya. Quien lo tenga, de verdad que el que lo tiene es una verdadera joya, ¿no? ¿Y este lo venden o no? Este no, este no, hay. No, no, ya realmente no ya tiene no hay. Ni ¿no? copia. Este, digo, copia ni... sí tenemos. Pero no hay en... En venta. En venta ya no hay. Okay. Sí, no, sí, es sí. imposible. Es imposible. Sí, lo que pasa es que mucho en Antártida tenemos un catálogo de venta y todo eso, pero también está esta idea, como en los orígenes, del intercambio. O sea, ya, okay. No vender, o sea, si es un disco inconseguible, no puedes privárselo a la persona que realmente le interese, pero también venderlo con piratería, pues también eso es desleal. Sí, no, eso no es. Nosotros volvemos un poco a esa idea medio punk, ¿no? Del intercambio. Exacto. Claro, que también, digo, como se ha transformado cuántos grupos ahorita, determinadas versiones o determinadas, quizá justamente canciones que igual ya ni se consiguen, más bien las utilizan como para darlas, ¿no? De una determinada forma, independientemente de que su disco esté a la venta, claro, ¿no? Entonces, ok, entonces pueden consultar el catálogo de Antártida y nosotros, lógicamente, en todas estas entradas que vamos a incluir de estos grupos en la enciclopedia que está en clausen.org, ahí vamos a poner los datos de Antártida y todo eso para que ya se canalicen, para quien quiera saber mucho más de todo lo que viene a ser su catálogo, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Pues vámonos algo con una banda también formada por el 82, 84, también desapareció. Tuvo muy pocos conciertos, se llama Funeraria de Vergara. De su primer LP que se llama la canción El Difunto. ¿El Difunto y otra vez el nombre? Funeraria Vergara. Funeraria Vergara, sí, ¿verdad? Sí. Y la canción es El Difunto. El Difunto. No, hombre, si me equivoco, díganme, porque les digo, yo también estoy descubriendo mucho. En serio, hubo durante un tiempo, nos estuvieron pidiendo insistentemente un programa dedicado a todo este tipo de bandas, y yo nomás lo prometía, pero la verdad queríamos más bien invitar a alguien que sí estuviera adentrado en esta escena, porque sí es todo un mundo que hay que ir descubriendo, y creo que ese es uno de los objetivos de este programa, incluir a todas estas vertientes que de una u otra manera van tocando territorio oscuro, a pesar de que sus fronteras también se amplíen a otro tipo de escenas, ¿no? Entonces hay muchísimos comentarios, vamos leyéndolos poco a poco. Por acá también leíamos uno muy poético. Dice: el vértice en las bandas e intérpretes en el programa de hoy radica en la poesía. La música y el ruido persigue su intensidad. Y lo conoce, ¿no? Avisor. Ah, sí. Un abrazo para Edgar. Ya. También un abrazo a tus hermanas, que escuchan regularmente el programa. A la brujita que se desveló por estarnos escuchando también. Pues no, que siempre nos escucha. ¡Ah, no, ya! No, una. Ah, una, eso, no es hermana. Pero también está. Sí. Porque yo creo que hay personas que quizá el día de hoy, sabiendo que iban a estar ustedes, nos están escuchando, y que quizá no se habían topado con determinados terrenos. Lógicamente el programa tiene una variedad muy fuerte a nivel géneros musicales, pero lo mismo que mucha gente está descubriendo, quizá muchos de los sonidos que nos están presentando el día de hoy, quizá personas que están escuchando el programa porque ustedes nos están acompañando hoy, quizá también hay otras vertientes de la escena oscura que también les pueden llamar, ¿no? Creo que esa es la retroalimentación, y esta escena creo que nos los demuestra mucho al haber tanto esta participación entre grupo y grupo, claro, entre músico y músico, ¿no? Y creo que siempre lo he dicho, las fronteras nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Y esas fronteras las hacemos barreras o las hacemos oportunidades de descubrir más. Todavía tenemos tiempecito, tenemos unos, que serán 15 minutitos más o menos. ¿Qué quieren escuchar? Porque yo nada más veo que van seleccionando. No, no, no. Sí, tenemos que poner este. No, sí, la nos quedamos que cortos hoy. Sí, sí, habrá que. Música, tendremos que tener una segunda parte, lógicamente. Por supuesto, claro que sí. La gente lo pide. ¿Qué vamos a escuchar? Salgo de Paula Grau. Paula Grau, ok. Sí. Paula Grau, me decían que ha tocado con Corcovado. Sí, de hecho, sus últimos discos. Ella es la cantante. Sí. La cantante, tecladista, música de. Caja de música. Entonces, la mayoría ya la conoce por Javier Corcovado, ¿no? Este es su primer disco. Solitario. Corcovado es como columna, y a partir de él se van uniendo muchas. Sí, de hecho él apoya mucho a muchas bandas de este movimiento, ¿no? Produce muchos discos, colabora con muchos, entonces sí es como que un punto importante dentro de la música, ¿no? Ok, aquí. Paula Grau, y la canción se llama Presa Motriz. Uh-huh. Sale de ahí, mi feliz. Intenta cazar un deseo, ya eres su presa. Ahora corre como siempre, hacia donde no llegarás. Penetra el aullido del perro en tu sien. El miedo no te sienta bien. Cierra la puerta por esta vez, solo hay dos caminos. Si no puedes elegir uno, no obligues al resto a seguirlo. ¿Para qué tanto motor si no tienes carburante? ¿Para qué tanto motor si no tienes quien lo arranque? Esa recámara de metal, cargada con tu vacío, acabará por disparar a al corazón de tu religión. Penetra el aullido de Pedro en tu ser. El miedo no te sienta bien. Puedes elegir uno, no obligues al resto a seguirlo. ¿Para qué tanto motor si no tienes carburante? ¿Para qué tanto motor si no tienes quien lo arranque? Paula Grau. Y la canción se llama Presa Motriz. Y este también nos dicen que lo van a tener, ¿no? No, de hecho está ya, está dentro del catálogo. Ya está. Sí, está. A ver, para que se den una idea, yo sé que en esta estación no debemos de hablar mucho de precios, pero digo, para que la gente también... ¿En su página están los precios? No. No, eso no, es ya eso pregunta. Ya es. Pero una ideita nada más para las personas que nos están escuchando, que digan, ah, medianamente con tanto... Yo sé que varía mucho de disco en disco, sí, lógicamente, sí, ¿no? Pero un promedio... Pues un disco importado está alrededor de los 200, puede ser menos... ¿Más cerquita? Un disco importado está alrededor de los 200, puede ser un poco menos... Claro, dependiendo, y también me imagino que del disco, ¿no? Sí. Tío, si compraron los precios que da un trocito... No, no, exacto, ok. 500 para arriba... No, y por ejemplo, el Diana D venía un precio súper... económico, sí, es de verdad está. Ok, ya digo esto, sobre todo lo quisimos preguntar porque también uno medianamente dicen, ah, bueno, ahorita sí me puedo gastar como tanto de dinero, igual es lógico que les escriba y los contacte, y si no, pregúntenles de todas maneras, sí, ¿no? Nada, nada se pierde con preguntar. Ahí estamos esperando. ¿No? Oye, nos quedan más o menos unas 3 canciones, entonces démosle un poquito de velocidad para que nos dé tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con cuál vamos? Bueno, queríamos poner en es un poco diferente, pero bueno. A ver, si te acercas tantito, es que casi no. Ándale, ahí está. Bueno, es un poco diferente, pero queríamos ponerlo. Se trata de Charlie Usher. Él tenía una banda que se llamaba La Casa Usher. Actualmente es vocalista de Los Carniceros del Norte, que estuvieron la semana pasada. Oh, y ustedes fueron. Gran concierto. Sí, por también supuesto. No hay que confundirlos, porque también por ahí hay un grupo que se llama La Caída de la Casa Usher, ¿no? Bueno, hay muchas bandas. Donde colabora, curiosamente, también Javier Corcovado en la canción Disecto. Y o sea, también no tiene nada que ver. Inglaterra y otro que es The House of Usher. Ah, exactamente. ¿No? Entonces, pero también había una gringa que se llamaba Usher, si no mal recuerdo. Pero bueno, sigamos. Bueno, es Charlie Usher, la canción es... Los Demonios del Pasillo. De hecho viene una maqueta porque no ha editado el disco. Ah, ok, esta es maqueta. Hay idea de editarlo. Hay idea de editarlo también. Eso estamos. Estamos en eso, pero también hay que platicar. Entonces, varias cosas de las que estamos escuchando en el programa el día de hoy no se pueden conseguir realmente. Algunas sí. Algunas sí, algunas son. Por ejemplo, el 700, Vírgenes, eso sí. Ok, algunas, pues recuérdenlas en la memoria. La canción se llama Dentro de Poco, ¿no? Y nos van a dejar el disco, entonces las van a escuchar recurrentemente aquí en Hexen. Está bueno. Sí, sí. La canción se llama Los Demonios del Pasillo. Ven a ahuyentar a los demonios del pasillo desde el rincón. Canta un niño con mi disfraz de caza. De plata, joyas de sangre y vientre, arena de una playa. Nuestro amor perdió sus alas blancas en el cielo de los buitres negros. Nos mató el silencio de la ausencia, nos mató. Crecimos sin temor. perder la razón. Unos años después recojo flores en ahuyentar a los demonios del pasillo desde el rincón. Estrellas, doy besos a la luna, regreso a la tierra, maquillados de tristeza viajan en la noria que al vernos dejó de girar. Mi ángel de la guarda tiene un arma, baila la muerte, baila la muerte. Crecimos sin temor perder la razón. Unos años después recojo flores muertas. Ven a ahuyentar a los demonios del pasillo desde el rincón. Este otra vez, como Charlie casi casi. Charlie Usher. Un gran tipo, de verdad, ¿eh? Un abrazo también hasta España. Que ojalá nos estuvieran escuchando. Ojalá. Que se desvelen. Más bien se desmañanan. Se desmañanan, perdón, sí. Sí, mal. Ah, bueno, por ahí nos escribían que de Italia nos estaban escuchando. Ah, sí, al principio, ¿eh? Llevo sí, sabemos que también de Alemania hay varios fieles que generalmente nos escuchan. Yo creo que no entienden nada o ya medio entienden, pero por lo menos escuchan la música, que eso es pues fundamental. Y en el al ir posteando las canciones, también estábamos posteando cómo se escriben. Recuerden que el día de mañana todo lo que escuchamos el día de hoy en clausen.org, ponemos el playlist de corridito, porque decimos Charlie Usher, pero no se escribe como Charlie. No, es TXRLY. Pero sabemos que hay personas que a esta hora se les complica un poquito conectarse. Entonces, el día de mañana pueden checar el playlist completo y de corrido en clausen.org. Y también nos está dejando el sello Antártida. Nos está dejando información de estos grupos para que justamente los metamos en la enciclopedia de vertientes latinas. No que forzosamente canten en español, sino que sean de estos territorios y que a fin de cuentas pueden encontrar de una forma más concreta algo de información de ellos, y ahí lógicamente postearemos el blog de Antártida para que ya se contacten directamente con ellos si les interesa irse involucrando más con este tipo de sonidos, conseguir algunos de los discos, etcétera. ¿Nos repiten otra vez la dirección del blog para aquellos que no lo hayan tomado? Es Antártida Records punto blogspot. AntártidaRecords.blogspot. Está fácil. Sí, y se si meten a Google, exacto, aparece la liga inmediatamente. Antártida fácil. Records. Exacto. No como Antártida, por favor, porque si no se van a... Miles de cosas. Se van a perder en el muchísimo. El continente frío, sí. Algo que quisieran agregar, ya nos vamos a tener que despedir antes de presentar la última... Bueno, que va a ser más bien poema, ¿no? Sí, es un... Es algo especial. Poema, sí. Es algo especial. Con lo que sí nos gustaría cerrar. Pero algo que quisieran enfatizar para las personas que quizá hoy les gustó y que quieran adentrarse. Por lo interesante de estos grupos, yo quisiera dejar esa reflexión, es de que si bien tienen influencias sajonas, asimismo construyen una escena totalmente hispana o latina, o como quieras verlo, y la hacen muy personal, diferente a otros países, ¿no? A pesar de las influencias. Y eso es algo que falta mucho en México, ¿no? Creo, o sea, que tiene que no razón. Está mal las influencias. No, hemos ido paso a paso. Porque todos, ¿no?, somos, todos bebemos de ahí, ¿no? Pero lo interesante es eso, las letras, la poesía, es muy personal. Yo le voy a poner, desgraciadamente con ustedes aquí me es un poquito difícil ponerle atención a las letras, pero por lo menos de primer impacto sí hay muchas canciones que me que te jalan, ¿no? Ahora creo que también lo importante es justamente darte cuenta de lo que están diciendo, ¿no? Claro. Han hecho tanto énfasis en eso y tienen una... lo que me gusta es cómo juegan con las palabras, ¿no? Y con la imaginación y demás. Ya las oiré con calma para darles mis comentarios. ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar? Pues no. Pues no, de momento, pero pues el contacto está ahí en la página, el mail, todo. Y bueno, no sé si ya pasamos al nos siguiente. Nada más, Dani, mil gracias. Oye, ahora sí que fue el enlace, el contacto, sí. Dani, que... Ah, les debemos el estar aquí esta noche. No, hay tantos años, ¿no? Sí, y gracias a ti por soportarnos, sobre todo, ¿no? Y a la gente que nos está escuchando, muchas gracias. ¿Y tú, Dani, algo que quieras agregar? No, pues gracias a ti porque, bueno, ya mucha... Más cerquita. Sabía de mucha gente que... quería escuchar este tipo de música en tu programa y, o sea, y sí está relacionado, bueno, ya lo... Y Dani, un viejo conocido, ganador de un concurso que hicimos hace años de para una caja de Joy Division. ¿Todavía tienes la caja? Rayado. Rayadísimo. Ya no, pero... ya que no. Yo todavía tengo bueno, ahí firman las bandas. Sí, sí, sí, el libro negro. Es el libro negro justamente. De ahí surgió también la idea para el nombre ya posteriormente del programa, pero viene de mucho atrás, ¿no? Y todo eso lo hiciste a mano, ¿no? Sí. Maravilloso. Ahí pueden ver las fotos en... creo que todavía están en el MySpace. Sí. Donde firman cuando tenemos invitados de grupos internacionales. Ahí nos firman. Ya con gran valor, ¿eh? ¿Cómo no? Sí. Bastante. Sí, hay varios. Bandas, muchos grupos. Y a veces se nos olvidaba. Sí. Entonces... todas las páginas que no han sido llenadas. Nada más, si me permites, un saludo a mi esposa que va a estar cuidando ahorita a mi bebé. Ahí están. ¿Cómo se llama tu bebé? Dante. Dante, ese hay que presumir nombre, ¿no? No, mil gracias. Y ojalá los volvamos a tener por acá. Creo que hay un mundo por descubrir muy, muy grande y muy nutrido. Entonces, pues nos quedamos cortos. Sí, pues estemos en contacto, ¿no? Cortos. Estemos en contacto, claro, y también estaremos posteando varias cosas de Antártida ahí en la página como guía y para irnos adentrando un poquito más a todas estas vertientes. Felipe, mil gracias. Allá atrás del espejo, Felipe del Demonio, que se queda con ustedes hasta las 6:00 de la mañana. Ahora sí, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues nos despedimos con... Va a ser un poema bien incluido en nuestro recopilatorio. El proyecto se llama Flores da Galvana, que en su traducción es Las Flores de la Desgana. Es un poema, está en gallego, y ojalá lo disfruten. Ok, y con esto decimos algo más. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. A Uma Gitana, que nos está escuchando también por ahí. Un beso con todo mi corazón. Y a pesar de los mutuos asesinatos que nos hemos cometido. Y cuchilladas. Hasta rojo ya se 13 cuchilladas de dolor. Gracias a todos por habernos escuchado y felices pesadillas. Eso, hasta con esto decimos muy, muy buenas noches. O paraíso terrenal. Dou que non sinto sentir dos sentidos, do pladur sintético, da ultramodernidade. Isos que pululan pola orfandade misericordiosa dos sabios profanos. Dos castos e cornudos, santos xoseses e das vírxenes preñadas de prexuizos, que soportan a carga dun rol que lles impuxeron pola razón e a forza de poder. Os castrados e castradas que se encorsetan nós de nós. Dista sociedade que cheira a podre, esperando a un salvador sopra eles. Dunhas miserias camufladas nun mito revelador que xa non ten sustento e que nen Cristo o que adoran o soporta, porque se cae da cruz ríndose deles a gargalladas. Non há revelación, nen reencarnación, nen vida eterna. Sábeno, pero son cobardes. Resístense a crer o que non creen. Malditos resignados, son tenden a compasión como defensa do seu medo. Medo a todo, a eles mesmos, a fame do bandullo, a sociedade hipócrita na que se escudan. Non son quen, por vontade, de rexurdir das cadeas do Leviatán. Reprímense os prexuizos e autoflaxélanse. Encomendan iso ao que lle chaman alma e que non entenden. Son vivos mortos que andan na esterqueira pola cobardía de enfrontarse á luz. A luz cégaos. E fican en astucias, subterfuxos e sometementos xerárquicos ante aqueles que os superan. Asesínannos. Úntanse para xantar en maseiros de porcos con perfumes, con garabatas e torques de ouro. Distinguidas aristocracias do mundo, dos cortellos e esterqueiras que impoñen leixes para os cochos. Mas nunca serán capaces de vencer o instinto primitivo, de tornar o cubil e morrer afogados fozando. Na estrume, que polos séculos dos séculos chaman santa tradición, e que é unha vida de vómitos, e emborcállanse na súa propia merda e se autocondean na caverna que Platón lles preparou as profeso. Necesitábanna, necesitan para matar a intelixencia, para defender os seus caducos mitos e someter. Si, someter a nós, aos disidentes hiperbóreos que lles abren as portas para liberalos. Nunca serán ceibes, son humanos. E a humanidade ten os límites da decadencia cando non se revela. E permanentemente en masa. Daquela, o proceso é moi longo. E morren en intentos abafantes. Morren, matan, marxinan a libertade ceibe. Pero quedan Goethe, Holderin, Elú, pa sair dos outros escuros, tamén Rilke, e Gambó, e Joyce, e Rosalía, e a música de Wagner, que son os primeiros chanzos das escadas ao paraíso, da luz. Lá onde os anxos voan sen asas e vén dende o Olimpo a decrepitude terrena. Lá, dende e onde o inferno e o ceo se xuntan nun todo. Nun ventilador que é todo. O ventilador ecléctico e polivalente para o meu neno xiao, que é quen, dende o seu barrelín sideral, intúe que todo dá voltas, mentre outros só ven lonxanía, árida e mesta. Una no chama atención dos imbéciles. Esa quien di que es un vicio a corregir. Porque seica se sabe dos cánones dos cegos. Que coa millor da vista non ven ren. Non há mulleres, nen homes, nen machos, nen femias. Há de superar os xugos do sexo parideiro e paritario. A morte, as condeas, as cadeas, os contratos sociais, as leises. Pragmáticos son a defensa dos débiles. Dos que teñen medo a si mesmos, en si mesmos, e crean teas de arañas para malvivir a conta dos miserábeis, para malvivir a conta dos que non contan, máis que para entrar ao cubil do seu cortello. Que cambie todo, berraba Goethe. Quero máis luz, decía no leito de morte. Quero que me deixen facer o mundo no meu mundo, digo eu. Cada jueves, cuando el reloj marca las 11 por la noche, desfila una procesión de condenados, excluidos, que narra la historia de los perversos, de los sueños y pesadillas. Sombras que se hipnotizan con la luna para tejer el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105.